Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada de resumen deportivo. Resumen deportivo del día jueves 25 de abril del 2019. A contar de este instante y hasta pasadita a las 2:30 de la tarde, llega este resumen deportivo a través del 95.0 la FM, Oid Radio, Talavera de la Reina y Comarca. Y no olvidéis, este fin de semana, el domingo a las 12 a mediodía, en horario de misa, como decía un amigo, se juega ese partido válido por la segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala, la vida y muerte. Se juega el Sol y Fútbol Sala Talavera ante el Colo Colo Zaragoza. Nuestra retransmisión aproximadamente 12 menos 20, 12 menos cuarto. Estaremos junto a los comentarios de Jesús Bonilla. Toda la previa para ese partido acompañando a tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, el nuestro como es el Sol y Fútbol Sala Talavera. No olvidéis, y mañana viernes como siempre, previa del fin de semana. Y nos vamos a comenzar nuestro programa de hoy jueves con una actividad llamativa, novedosa, pero sin duda que quienes están involucrados en el autocross hace mucho tiempo que están trabajando. Nos referimos a nuestros amigos de la Escudería Ciudad de la Cerámica aquí en Talavera, porque ellos están organizando una jornada para el 11 de mayo próximo, autocross nocturno. De eso y mucho más vamos a conversar con nuestros invitados en deportes en el comienzo del programa del día jueves. En primer término vamos a saludar a Pedro del Olmo, presidente de la Escudería Ciudad de la Cerámica. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, contento de que estéis aquí junto a nosotros en nuestro estudio, así es que bienvenido, Pedro. Igualmente. Y también tenemos al vicepresidente de la Escudería Ciudad de la Cerámica, a Miguel Ángel Jiménez, que está en nuestra sintonía. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Juanma, muy bien. ¿Qué tal todo, Miguel? ¿Bien? Bien, deseando que llegue el día y a ver si nos acompaña el tiempo. Sí, sobre todo eso, ¿no? Las condiciones del clima, me imagino, son importantes para este tipo de competiciones, Miguel. Es bastante importante porque ahora mismo hay que contar con el hándicap de la noche. Ya si tuviésemos lluvia o algo de eso sería bastante más problemático. Pedro, ¿cómo se os ocurre esta idea de organizar una competición nocturna que para mí por lo menos llamativa y creo que también para nuestros oyentes? Bueno, un poco por salir de la normativa de siempre, del autocross diurno y de salir siempre de lo de siempre que todo el mundo va buscando. Entonces tiene el atractivo de la noche y la gente la verdad es que se lo toma con buen fin y pasa un buen rato con nosotros. Y me imagino que será mucho más complicado, ¿no? Por razones obvias, por la noche, todo lo que es el tema de infraestructura, todo lo que es el tema organizativo, ¿o no hay mucha diferencia? No, organizativo más o menos es lo mismo, lo único, el problemático es la iluminación de la pista. Entonces tenemos que hacer una iluminación bastante amplia para que los pilotos ni se deslumbren, vean perfectamente y a la vez ese público cuando acceda al circuito que tenga una visión más o menos perfecta para entrar y salir y acceder a todos los sitios. Vale decir, entiendo, Pedro, que se hace un trabajo cuya necesidad es la adaptación para que se compita de noche, ¿no? Para esta actividad del autocross nocturno. Exactamente, de hecho se empieza de día con unos entrenamientos, luego sacamos semifinales y esperamos a que caiga la noche para todo hacerlo ya nocturno. Miguel, ¿cómo nace la idea? Pues la idea nace un poquito aquí Pedro, que siempre ha tirado mucho a hacer el tema del autocross nocturno. El año pasado no pudimos tomar parte en hacerle nocturno, tuvimos que hacerle diurno. Y este año pues decidimos que íbamos a tirar con más fuerza e íbamos a intentar hacerlo nocturno. Esta competición, tengo entendido, es puntuable para las competiciones de Castilla-La Mancha, Extremadura. Extremadura, sí. ¿Cuánto es el número de participantes aproximadamente, Pedro, que van a llegar a participar de esta undécima edición ya del autocross nocturno acá en el Cerro Negro, pues, el 11 de mayo? Tenemos previsto entre 35 y 40 participantes, más o menos, es previsiones, luego siempre surge algún imprevisto, puede ser a más o a menos. Pero lo que sí que tenemos es una división 1, que son los vehículos más potentes, que podemos decir bien alto que tenemos una parrilla mucho mejor de la que tiene el Campeonato de España ahora mismo. ¿Cuántas categorías entonces van a competir? Son cuatro categorías. Son cuatro. Cuatro categorías. Miguel, ¿y de los deportistas de Talavera, nombres que vayan a participar de esta jornada? Pues mira, contamos con Víctor Álvarez, tres veces campeón de España. Estamos tratando de convencerle al campeón de Castilla-La Mancha y Extremadura, que hizo el año pasado los dos campeonatos, Alberto Bellido. Tiene algún problemilla y a lo mejor tenemos el problema de que no pueda estar presente porque tiene otro evento. Tenemos, por ejemplo, ¿quién más ahora mismo? Me pilla así, son tantos y no quiero dejarme a ninguno. Iván, por ejemplo, también, que estrena coche. Tenemos también a Juan Carlos y Jan, piloto de la escudería también, que es uno de la División 1. También tenemos en la División 1 piloto de la escudería, a Luis, que saldrá con su BMW. Tenemos también al que ha sido las últimas veces campeón de Castilla-La Mancha, a Clemente, que también vendrá con su gol. O sea, los mejores. Sí, vamos a tener una parrilla, como te ha dicho Pedro, de la División 1 bastante potente. Para nada tiene que envidiar nada un campeonato de España, en el cual solo ahí hay una alternativa y aquí hay bastante más alternativas. Pedro, ¿desde hace cuánto tiempo estáis trabajando como escudería Ciudad de la Cerámica aquí en Talavera? Pues somos una escudería muy novata, por así decirlo, como una experiencia, porque tanto Miguel, bueno, Miguel y yo debutamos en el Autocross el mismo día. Y entonces la experiencia como escudería llevamos más que 2 años. Lo que pasa es que en este mundo llevamos... Pues, cuesta sacarse el mono, ¿eh? Cuando a uno le gusta algo... Sí, cuesta. Estás con el mono todo cuesta. El la verdad que sí. Sí, es cierto. Que quería decirte también, sí, que se lo quería recordar a Miguel, que tenemos a Iván Piña, sí, que es el campeón de España actual ahora mismo de Decalcro. Ah, qué bien. Corre con la escudería nuestra, está llevando nuestro nombre por toda España, incluso está cruzando alguna frontera, y seguramente le tengamos aquí también con nosotros. Y también tendremos a otro piloto de la escudería Ciudad de la Cerámica, como es Francisco Javier Lucena. Exacto. Haciendo actualmente el campeonato de España y algunos a prueba del campeonato de Europa. Este fin de semana, si no mal recuerdo, está el Rallycross de Barcelona, en el cual actuará Iván Piña y Francisco Javier Lucena. La pregunta que siempre nos hacen nuestros oyentes a través del WhatsApp cuando hablamos de actividades polideportivas, ¿no? Porque siempre se habla mucho de fútbol en los programas. Modestamente aquí siempre, y lo comentábamos ayer con uno de nuestros entrevistados, no nos gusta utilizar el concepto de deporte minoritario. Yo creo que son un poco despectivo minoritario. Yo creo que son otros deportes y actividad polideportiva, y tienen que tener el espacio y la cabida en los medios de comunicación, como el fútbol, el baloncesto, o en este caso el fútbol sala, que tiene mucho arraigo aquí en Talavera, a propósito de nuestras retransmisiones de fútbol sala cada fin de semana. Pero siempre la gente pregunta si los deportes son muy caros, temas de mantenimiento. ¿El autocross es un deporte, es una actividad cara? ¿Se necesita mucho dinero para poder participar? Pues dentro de que el automovilismo es caro, es una de las modalidades más asequibles. Entonces, y hay incluso una modalidad off-road que llamamos, que son coches de serie. ¿Sí? Solo se los permite modificar unas cosas específicas, pequeñas, y entonces sale más económico, pero dentro de que todo es caro, el autocross se puede asumir. Y una vez que estás ya metido y ya tienes la equipación, porque claro, llevamos una equipación que a lo mejor el vestirnos es, nosotros ahora mismo está rondando entre 1.500 y 1.800 euros solamente el vestirnos. Sí. Una vez que tienes la equipación, luego ya el mantenimiento pues es más asequible, las inscripciones no son caras, ¿eh? Se puede llevar. Eso es lo importante, que la inscripción no sea cara, fíjate, porque yo te voy a dar una cifra, y tú vas a flipar, y nuestros oyentes también, que yo creo que lo saben. ¿Tú sabes cuánto cuesta una inscripción para jugar en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala? Solo la inscripción, 70.000 euros. Tiene que tener cada equipo, cada club. ¿Qué os parece? Pues que hacemos unas cuantas temporadas de autocross. Hacemos 3 nocturnos al año, ¿no? Por temporada. Quería decir una cosa para los oyentes que no entienden mucho del tema del autocross, que cuando Pedro se refería a la categoría off-road, sí, que son vehículos de serie, son vehículos totalmente de serie, pero las instalaciones de medidas de seguridad y tal son las mismas que puede ser un División 1, un División 2, lo único que son vehículos de serie, pero para que nadie llegue al error... No es un vehículo de calle en el cual va sin ninguna medida de seguridad. Lleva exactamente igual las mismas medidas de seguridad. Pedro, siempre es importante en este tipo de actividades, obviamente, los patrocinadores. ¿Quiénes están patrocinando? ¿Quiénes están colaborando con ustedes para que el 11 de mayo, que no nos cabe duda, día sábado, se realice con éxito esta undécima versión de Autocross Nocturno en el Cerro Negro? Bueno, pues de principio el excelentísimo ayuntamiento siempre colabora con estos eventos. Y luego tenemos Boracay, tenemos muchos que aportan poquito también, pero todo llega a su fin. Y bueno, muchas veces el esfuerzo que hacemos nosotros por llevarlo adelante, porque quitarnos horas de nuestro trabajo, de vueltas para un lado, vueltas para otro, entonces lleva un trabajo enorme, que luego es gratificante cuando todo sale bien, y creo que tengo un equipo a mi alrededor que es estupendo. Miguel. Pues yo quiero decir ahora mismo, sobre todo, dar las gracias a la organización discapacitada, que ahora mismo la oí desde el minuto uno en que Escudería Ciudad de la Cerámica se puso en contacto con ella el año pasado cuando creamos la escudería. Siempre hemos recibido un fuerte apoyo por parte de la OI, y eso queremos darle las gracias. Al contrario, nosotros siempre estamos dispuestos a poder colaborar con la actividad polideportiva, con el deporte adaptado, que mucha necesidad tiene, ¿no? Sí. De temas de patrocinadores, por lo que antes señalábamos de ese mal concepto y muy mal utilizado por parte del periodismo deportivo, lamentablemente, de los deportes minoritarios. ¿Algo más que queráis comentar de esta actividad, de la organización? Porque esto es como una previa, porque tenemos pendiente también otra previa para el día viernes 10, la previa que tenemos nosotros los fines de semana ya con otros invitados y con competidores, con pilotos aquí. Pues principalmente que el tiempo nos acompañe, ganas no nos van a faltar en que todo salga bien, al público trataremos de que los aparcamientos dentro del circuito, para que la gente pueda acceder y sea más asequible el acceso al circuito. Eso te iba a preguntar, perdona Miguel, que se me quedaba en el olvido, ¿entradas? ¿Cómo puede comprar la entrada la gente? La entrada se puede comprar perfectamente el día de la prueba allí en el circuito. Directamente en las taquillas del circuito. Sí, habrá taquillas allí en el circuito, el precio son 5 euros. Para los adultos, menores de 12 años son gratis y indudablemente los socios de la escudería también entran gratis, claro. Pedro, ¿algo más que nos quieras comentar? Ya casi en la despedida y agradeciendo vuestra presencia en nuestros estudios. Bueno, pues lo que ha dicho Miguel, que el acceso al parking va a ser lo más cercano posible, vamos a adaptar sitios y que sepan los minusválidos que tienen una zona reservada para ellos para estar cercano a esa pista. Muy bien, va a haber una zona adaptada entonces. Sí, va a estar adaptada. Bueno, Pedro del Olmo, presidente y vicepresidente de la Escudería Ciudad de la Cerámica Talavera, lo dicho entonces, nos reencontramos el día viernes 10 en otra previa, ya con más gente que está colaborando con ustedes en esta Escudería Ciudad de la Cerámica, y sabemos que va a ser todo un éxito esta undécima versión del Autocross Nocturno allí en el Cerro Negro, no olvidéis, el 11 de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanma. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Domingo 28 de abril, 12 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Colo Colo Zaragoza. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. No te lo pierdas. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día jueves 25 de abril del 2019. Ya hemos hablado entonces con nuestras visitas del Autocross, jornada nocturna que se va a vivir en el Cerro Negro el sábado 11 de mayo próximo. Como bien nos decían Pedro y Miguel Ángel, nuestros recientes invitados, las condiciones del clima os puedan acompañar, les puedan acompañar y realizar sin problemas esa actividad. Y como cada 15 días y los jueves nos reencontramos con nuestro entrenador de fútbol y buen amigo de nuestro programa, Gustavo Ayuso, para hablar de tácticas relacionadas con el más popular de los deportes, el fútbol. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. ¿Cómo estás? Bien. Hoy activo a pesar de como está el día frío y estamos activos. Efectivamente, es lo que toca en estos momentos pese a las condiciones del clima, aunque como bien sabemos, Gustavo, la lluvia viene bien. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? De acuerdo, perfectamente. Hay un amigo que no le gusta mucho el agua, le gusta otra cosa, pero bueno, ese es un tema un tema aparte, que cada cual beba lo que quiera, Gustavo, que es lo que importa y pasarlo bien en esta vida, siempre con responsabilidad, señores. Vamos, Gustavo, de inmediato. Hoy vamos a hablar de espacios libres y desmarques como tácticas utilizadas en el fútbol. Pero antes tienes que responder la pregunta que nos llegó hoy, que tenemos pendiente a nuestro número de WhatsApp 655-740-277, 655-740-277, nuestro número de WhatsApp, a través de nuestro perfil Twitter también lo podéis realizar, @sepulvedajuanma. Las preguntas para Gustavo y Jaime de Talavera. Gustavo Ayuso te pregunta: hola Gustavo, ¿cómo estás? Soy Jaime de Talavera, me gusta mucho tu espacio, enhorabuena. Tengo una pregunta para ti. ¿El fútbol de hoy, desde tu punto de vista, evoluciona o involuciona? Bueno, pues muy agradecido por la pregunta de Jaime, y bueno, que sean algunas más que nos pueda preguntar y le podamos contestar encantado. Bueno, pues el fútbol, tenemos que ver que el fútbol evoluciona. Pero no solamente tenemos que ver lo que vemos en las pantallas de televisión o lo que podemos observar en los estadios, en los campos de fútbol, ya sea profesional, semiprofesional o incluso amateur. ¿vale? El fútbol tenemos que ver que mismamente la medicina deportiva evoluciona muchísimo el tema de recuperación. Sí. Antiguamente con un vendaje funcional, algún tipo de tratamiento, bien con calor o bien con frío, o bien algún tipo de operación, pues tardaba bastante tiempo en recuperar a un profesional o a un jugador amateur. Ahora mismo vemos como el tipo de células madre, pues la recuperación es más rápida. Más rápida, eso es medicina deportiva. En el tema de reglas de juego, vamos observando que ya cada vez se están implantando algunas iniciativas para intentar mejorar y ser más rápidos en el tema de o más efectivos en el tema de jugadas determinadas. Mismamente el VAR, que todavía, bueno, pues queda mucho que mejorar y todavía tenemos que discrepar muchísimas más cosas. ¿Pero por qué discrepamos por el VAR? A ver, Gustavo, stop. ¿Por qué discrepamos del VAR desde tu punto de vista como entrenador y que entiendes mucho más que yo de este deporte? Y te hago la pregunta porque fíjate que yo estaba revisando unos apuntes que tengo del año 94, imagínate. A mí sí. Me llegaba el boletín del FIFA News, que se llamaba, que era el boletín que me llegaba todos los fines de mes, una vez al mes, el boletín FIFA News, que venía impreso de color azul, certificado con un sobre de color amarillo, y estaba revisando un poco los cambios y modificaciones que se hicieron antes del Campeonato del Mundo de Estados Unidos 94, entre ellos el pase hacia atrás del portero para que no le cogiera con las manos y sacara con el balón. Uh-huh. Y no hubo tanta polémica, y también fue una decisión tomada en su momento y al final agilizó mucho más el juego. ¿Por qué estamos con tantas dudas en el VAR? Aprovecho de hacerte la pregunta si el fútbol evoluciona o involuciona, a propósito de la pregunta de Jaime. Sí, porque yo creo que todavía lo que son, ya no parte de jugador ni parte de entrenador, ¿no? Si no es porque por el colectivo arbitral, que no tienen definido todavía. Mismamente vemos el partido de Alavés-Barcelona, donde se anula un gol en principio por fuera de juego de Piqué, y es un tití el que finaliza, y retoman la jugada y al final pitan penalti. Vamos a ver. Aquí cuando se da se da la ley de la ventaja, vamos a suponer que el árbitro ve la acción de mano del jugador del Alavés y da ley de la ventaja para que Piqué pueda rematar. Piqué remata, ¿vale? Le da la opción a finalizar esa jugada, pero si Piqué no finaliza, es un tití el que al final mete el pie y da el fuera de juego, ya es una segunda jugada, ¿vale? Se analiza esa segunda jugada, la de Piqué, ¿vale? Que Piqué golpea y al final un tití finaliza y están fuera de juego. ¿Por qué retoman la acción a la jugada de la mano del futbolista del Alavés? Porque nos podemos ir todavía a esa jugada y lo mismo hay una acción fuera del área que es en contra del Barcelona, que ha podido meter el pie, ha podido agarrar, ha podido hacer una falta, un libre directo, un directo en contra del Barcelona. Entonces, si se va a esa jugada, ¿por qué no se van a otra jugada más atrás que no hubiese llegado a esa mano? ¿Vale? Ahí creo que el árbitro, si la da con la mano el jugador del Alavés, da como ley de la ventaja para que Piqué pueda rematar, y si Piqué ya de primeras no hace el gol y hay otra segunda jugada que es remate un tití que están fuera de juego, hasta ahí tiene que llegar, hasta la jugada. Entonces creo que el colectivo arbitral todavía tiene que mejorar un poco su forma de interpretar esas acciones, ¿no? Es lo que veo yo. Por lo demás, las jugadas dentro del área, las jugadas de agresión, todo eso lo están llevando bastante bien. Luego, pues bueno, muchas veces es lo que dice siempre el reglamento. Al final, el que decide es el árbitro. Por supuesto. Entonces, bueno, eso es una cosa. Luego, siempre hablamos de lo mismo, que cuando existieron esas modificaciones hace más de 20 años atrás, yo creo que se cometió un error en una frase que yo sigo dándole vuelta y que ha perjudicado mucho el colectivo arbitral en los últimos 20 años y un poquito más. Y es el famoso concepto de según el criterio del árbitro. ¿A qué le llamamos el criterio del árbitro? ¿Cuál es el criterio del árbitro? Antes era la decisión, y señalaba textualmente en estos informes que entregaba la FIFA a través del Colegio de Árbitros, que en ese tiempo supervisaba Guido Tognoni, que fue el presidente del comité organizador local del Mundial de Italia 90, y se señalaba según el cobro del árbitro, según el cobro arbitral. Y ese concepto de cobro arbitral cambió a según el criterio del árbitro. Y yo creo que ahí comenzaron un poco los problemas de temas de arbitraje, ¿no? Sí, no, porque mira, ahora mismo decimos siempre quien tiene que finalizar o tomar la iniciativa o afinar en este estado una regla, un reglamento, pero llamémoslo el fútbol, llamémoslo el árbitro, llamémoslo Dirección General de Tráfico, sí. ¿Vale? Si yo te pongo un ejemplo, una pareja de tráfico, si hay dos y uno es el que tiene un poquito en ese trabajo, tiene ese poder, al final es el que toma la decisión y el otro puede ser amigo tuyo. Bueno, pues mira, bueno, no lleva el cinturón de seguridad, tómalo por alto, pero si el otro toma la iniciativa, que es el que manda en ese momento, en ese día, pues ha tomado de denunciarlo. Y en este caso igual, ahora mismo el colectivo arbitral es el árbitro, los líneas, el cuarto árbitro, y luego los que están con sí. el VAR, ¿no? Entonces todo el mundo le puede dar su opinión y verlo de una manera como lo ven ellos, y lo ven lo mismo mejor que él porque lo están viendo varias veces, pero al final es el que decide, y por eso no todos los colegiados son iguales. Ahí creo que es lo que decimos, a criterio del árbitro, y ahí es donde se tienen que acertar o equivocar, además de lo que le estén diciendo el otro colectivo por detrás o lo vean en televisión. A mí el VAR me parece que está bien, que va a ser un aporte y que está siendo un aporte y que puede ser un aporte. Lo que pasa es que tiene que tener, como todos cambios, modificaciones, Gustavo, sobre todo en temas de reglamentación, tiene que tener un periodo de adaptación. Porque claro, uno escucha a los medios de comunicación, a los aficionados, y siempre están criticando al VAR por lo malo. Pero ¿y por lo bueno qué? No, hemos visto... Los comentarios son los menos. No. O sea, siempre se pone el dedo en la llaga mucho más cuando los hacen. Pero cuando los cobros son bien realizados, que están bien pitados, los penaltis que no son, las manos que no son, los goles fuera de juego y todo eso. Entonces, sí. El equilibrio ahora mismo no existe porque hay mucha gente que está empeñada en criticar el VAR porque sí. Pero, ¿y las condiciones cuando se dan positivamente para este sistema no del VAR? ¿Qué decimos? No, sí, nosotros lo hemos hablado varios compañeros de fútbol o varios aficionados, que cuántos goles antiguamente en ligas anteriores eran válidos, y por no tener ahora mismo estos medios, pues se han escapado ligas o se han escapado... Se han perdido. Partidos, claro, ligas, claro. Sí. Entonces, bueno, pues... Creo que... Bueno, se han perdido y se han ganado. Claro, que es bonito. Ahora, pues un poco lo que tiene que ver el aficionado, tiene que ver el profesional, tener cuidado con determinadas acciones que ahora se ve desde todos los lugares. Y se puede repetir la acción, y encima tenemos tiempo para tomar esa decisión, que ya no es inmediata. Luego, otra cosa que os tengo que decir, referente a la liga inglesa, vamos a decir, el ojo de halcón en el determinado gol debajo de la portería, la línea, cómo ya eso ha evolucionado, el gol es que llegaba y no sabemos si había entrado o no, cómo podemos ver que ya el árbitro no hace falta que tome esa decisión, que ya mismamente se tiene ese dato y pita gol y no hace falta revisarlo. Luego, en el tema de la educación física, vemos cómo también está evolucionando las formas de trabajar la preparación física, la fuerza, la resistencia, con otros medios que están al alcance ahora de determinados profesionales o no profesionales, y vemos cómo trabajan en categorías amateur también como puede trabajar un profesional. Entonces creo que el fútbol está evolucionando. Bastante. Y luego en el tema de lo que vemos habitualmente en los estadios, pues vemos como cada vez más se está imponiendo el tema de la táctica, el tema de la estrategia, como vemos como entrenadores que antes no trabajaban apenas estrategia, cómo intentan trabajarlo, y eso lleva su tiempo. Su tiempo no solamente en el campo, sino viendo vídeos y trabajando con otros medios que antes no tenías. Entonces, el fútbol está evolucionando, creo que a pasos agigantados, y además estamos hablando de una de las ligas aquí en España, de vamos a decir, de las más importantes del mundo. Entonces, nosotros tenemos que ser un reflejo del resto del mundo en este deporte. Muy bien, ahí está respondida entonces la pregunta para nuestro oyente Jaime al entrenador de fútbol Gustavo Ayuso. Cada dos semanas, cada jueves, cada 15 días, mejor dicho, cada 15 días los jueves, nos reunimos con Gustavo para hablar de tácticas de fútbol con el entrenador Gustavo Ayuso. Vamos entonces, Juanma, hoy, sí. una matización que voy a hacer, porque ahora mismo tenemos que ver el Atalanta, el equipo de italiano que está en cuarto lugar, ¿vale? El otro día estuve viendo contra el Nápoles, que Nápoles es el segundo de la liga italiana, y como este fin de semana ese equipo le gana 1-2 y se ha metido cuarto. Y hablando del entrenador este, decían que había hecho para que su equipo... Vayamos tan lejos, el Getafe. El Getafe hace 3 años estaba también en puestos de UEFA, bajó a segunda y otra vez le tenemos ahí, pero que hablaban de este entrenador y él contestó lo siguiente: yo no he hecho nada distinto, he copiado de muchos compañeros y luego lo he llevado a mi forma de trabajar. Entonces eso es lo que hay que ver, estudiar al resto de compañeros y tú dar tu granito de arena. Efectivamente, sacar lo mejor de cada cual y tener también un aporte que es importante. Vamos, Gustavo, rápidamente. Espacios libres y desmarques en la jornada de hoy para analizar. Sí, ¿no? Estamos hablando otra vez de dos principios ofensivos, ¿vale? Los principios ofensivos, volvemos a decir, que es cuando estamos en posesión del balón, ¿vale? El tema de desmarque, voy a dar el concepto. Decimos que desmarque es escapar de la vigilancia de un adversario cuando nuestro equipo se apoderó del balón. Tenemos dos tipos de desmarques. Están los desmarques de apoyo y los desmarques de ruptura. Los desmarques de apoyo es cuando se ofrece ayuda a un compañero que se encuentra en posesión del balón, facilitándole la opción. Es decir, acercándonos al compañero, dándole esa opción. Y luego, desmarque de ruptura es cuando se supera la posición del compañero con balón, o bien reduciendo distancia a la portería o desbordando al marcador y buscando progresión. Es decir, el desmarque de ruptura... siempre vamos a intentar hacerle como más agresivo o como más directo hacia la portería contraria, como buscando más una definición para buscar una finalización, ¿vale? Tenemos que ver que los desmarques dependen de la posición del compañero del balón, de la ubicación del adversario y de la zona en el juego. Vamos a ver si nuestro portero va a iniciar la jugada. Hay que ver un poco que no nos vamos locos ahí en desmarque, sí, tanto de apoyo como ruptura, porque ahí es una opción más peligrosa. Uh-huh. Tenemos que movernos un poquito más del centro del campo hacia el área contraria y ahí hacer más movimientos, cambios de posición, desmarques de apoyo y ruptura por varios compañeros para buscar esa finalización, esa portería contraria. ¿Vale? Para que un desmarque sea eficiente, deberá tenerse en cuenta quiénes lo tienen que hacer. Es decir, lo tienen que hacer todos los jugadores, incluido el portero. Hay a veces que es lo que estábamos hablando, ya el portero tiene la opción de jugarla más con el pie y tener más tiempo el balón en posesión. Y entonces el portero, cuando un jugador suyo, vamos a decir centrocampista, el lateral, el central, tiene balón, ¿cómo le ayuda y le busca para iniciar en la jugada? ¿Vale? ¿Cuándo lo deben hacer? En el momento que nuestro equipo se apodere del balón. Antes no, estamos hablando de un principio ofensivo. Sí. Entonces, cuando tiene nuestro compañero el balón, es cuando tengo que hacer ese desmarque, no cuando el equipo contrario lo tiene que hacer. Te puedo decir que hay futbolistas que yo he tenido... que eso es de base. Veías que el equipo contrario tenía balón y él cogía y se iba, se abría la banda. ¿Pero qué estás haciendo, Almacandia? Vente y ciérrate, que ahora no tenemos el balón, que ahora tenemos que recuperarlo. Cuando tengamos, defender. Te abres, sí. Es que a mí me han dicho cuando no me abra. No, señor, ahora mismo ve y repliega, ciérrate, y cuando tengamos, te abres a la banda. Mm. Vale, esos conceptos hay que enseñarlos muchas veces a los futbolistas, aunque nos creamos que lo saben. No lo tienen muy claro. Y son conceptos básicos. Y son básicos. ¿Vale? ¿Cómo? Pues, ¿cómo se le hace desmarque? Facilitando la labor del poseedor del balón o de otros compañeros. ¿Vale? No más de un desmarque lo vamos a poner detrás del portero o no, detrás del jugador contrario, ¿no? Sí. Tenemos que buscarle una opción clara a nuestro compañero. ¿Y dónde? Pues en cualquier zona del terreno de juego que sea útil y eficaz al desarrollo de la jugada. ¿Vale? Pues, y luego, consideraciones o ventajas de desmarque de apoyo. ¿Para qué nos sirve el desmarque de apoyo? Para conservar el balón, controlar el juego, conservar el resultado, sorprender al contrario con cambios de ritmo y orientación y para desmoralizar a veces al contrario si no consigue robarnos el balón. ¿Vale? Hemos dicho que desmarque de ruptura vamos buscando más la finalización en el marco de apoyo, vamos buscando intentar quedarnos con la posesión del balón. Para poder tener esa capacidad de encontrar esos espacios libres y desmarque, obviamente siempre es importante el físico, pero se supone también, Gustavo, entiendo, como todo en el fútbol, que los jugadores centrocampistas son fundamentales en este juego, ¿no? Para salir con el balón jugado muy cerca de su área, para acercarse un poco más a los delanteros, poder provocar muchas veces las sorpresas a espaldas del rival. ¿Son tan importantes los jugadores de creación, los creativos? Sí. Sin duda, sí, no, para este tipo de táctica. Claro, si nosotros, por ejemplo, nuestro trabajo de la semana es pressing, repliegue intensivo y darle ataques, no estamos un futbolista en el centro del campo, ¿vale? Pero si nuestra opción es mucho desmarque de apoyo, de ruptura, crear espacios libres, como lo vamos a comentar ahora, sí que es verdad que tenemos que tener futbolistas de calidad que conserven el balón y te dé opción a que tus compañeros puedan hacer esos movimientos más agresivos que tiene que hacer como un ataque o una presión. Jugadores muy técnicos se necesitan en resumen, al final. Que sean rápidos en el juego y que sean rápidos. Y inteligente. Muy rápido, sí. Luego, pues lo que hemos dicho, marques de ruptura, la progresión y profundidad en el juego ofensivo, dotar de mayor velocidad a nuestro juego e intentar llegar en condiciones óptimas a la portería contraria. ¿Vale? Eso es un poco hablando de los desmarques. Sí. Y el espacio libre es una de los principios ofensivos que más me gusta, porque eso es muy difícil de hacer, ¿vale? Porque cuando un futbolista no tiene el balón, parece ser que porque no tenga el balón no hace las cosas, ¿vale? Voy a dar el concepto y luego pasamos a algún ejemplo. Muy bien. ¿Vale? Estamos hablando de espacios libres, son aquellos lugares del campo que se encuentran desiertos por abandonarlos previamente un compañero del poseedor del balón y el adversario que le marca. El espacio libre, importante, se tiene que crear, ocupar y aprovechar. Vimos como el otro día, el famoso Benzema, que marca 3 goles, y yo siempre he dicho que para mí es un grandísimo delantero, para que estaba a la sombra de otro grandísimo jugador, y cuando estás a la sombra, pues no brillas tanto como debes brillar. Evidente. Entonces, vemos como el otro día hace un movimiento en el que arrastra 4 o 5 jugadores del Bilbao para que otro compañero suyo pueda entrar en esa jugada. ¿Qué hizo? Arrastra a 4 o 5, ya crea un espacio libre, ya le está creando, ¿vale? Su compañero le está ocupando y al final lo aprovechan, ¿vale? Entonces, esos movimientos que hace ahora mismo en momentos puntuales lo hace también Luis Suárez. Eso lo hacía el gordito Ronaldo, por ejemplo. Y uno Marco Van Basten también lo hizo mucho en los años 80, 90. Y uno de los jugadores que hay que aprender de ellos y que tienen de hemeroteca era Emilio Butragueño. También, lo hacía mucho. Emilio Butragueño era un futbolista impresionante, cómo creaba esos espacios que a la vez luego él aprovechaba, porque él hacía esos espacios para que sus compañeros aprovechasen su movimiento, pero a la vez buscaba su desmarque para estar solo y finalizar. Arrastraba las marcas, como se decía en aquel entonces. Y eso no lo vemos actualmente. No. Vemos muy poquito eso, porque somos, creo que en parte, unos egoístas, que queremos tener siempre el balón, y si no me dan el balón, no corro, no lucho, no peleo. Y porque está muy mecanizado el fútbol hoy en día, Gustavo, también. Falta un poco el concepto de sorpresa. Yo al menos lo echo de menos, La sorpresa y le veo poco. Y creo, ya no sorpresa, sino esos jugadores que nos sorprendan, inteligentes, que cuidado los que futbolistas que hemos estado hablando. Lo que hablamos, Emilio Butragueño, Ronaldo, Van Basten, Suárez, Benzema, ¿vale? Esos jugadores, estamos hablando de crack, ¿vale? Nos puede salir alguno que tenga menos nombre, porque los hay también, pero eso no se ve hoy en día. Entonces, eso es bien innato, viene también que eso tienes que enseñar de la base y no hacerlo de buscar siempre el balón, de que tengan la posesión, de que si no estoy colocado en mi banda izquierda no puedo estar en la banda derecha. Lo fácil. ¿No? Claro, entonces todo eso hay que moverlo, hay que trabajarlo, ¿eh? Es una de las cosas que vendrá en un tiempo un entrenador que trabaje los espacios libres, que mueva mucho al equipo y digamos, ha inventado En la forma de jugar, no. Ahí está, trabajando los espacios libres que están ahí, pero que no lo hacíamos X años atrás porque no teníamos futbolistas o no los hemos enseñado. Yo me vuelvo otra vez a ir y a tener en cuenta, y te lo he dicho y te lo sigo diciendo, el Ajax, ¿vale? Cómo ese equipo ha eliminado al Real Madrid, ha eliminado a la Juve, y ojo, ese equipo, cómo hace esos movimientos, cómo sigue presionando, cómo bascula y cómo se mueve. Y esos futbolistas, ves cómo van de un lado a otro y creando sus espacios libres y aprovechando a otro compañero. Pero ahí se conjuga algo también a favor del entrenador, y es que es una muy buena generación de jugadores. O sea, también tienes que tener los jugadores necesarios, porque, como tú dices, no es tan novedoso, es más antiguo que el hilo negro, como dice el refrán, ¿no? Pero tienes que tener los jugadores, y cuando tienes una generación como la que tiene el Ajax, el trabajo también se facilita en cierta medida al entrenador, ¿verdad? Claro, el entrenador ha sido inteligente para sacar el máximo rendimiento. Ha sacado provecho. Claro, sí. Es decir, bueno, el Ajax, Holanda, juega de esta determinada manera que llevan jugando muchísimos años. Años, así, años, claro, juegan así. Pero ahora, aprovechado con esta generación, al volverlo otra vez a relucir y a sacarlo a jugar en estos determinados momentos como es la Champions, y hacer el fútbol holandés otra vez, meterle en la élite y hacerle más vistoso, ¿no? Para hablar un poco más de los espacios libres y hablar de las ventajas que tienen, ¿vale? ¿Para qué nos sirven? Pues para facilitar los cambios de orientación, para desorientar al adversario, para facilitar cambios de ritmo de juego, para conseguir profundidad y amplitud ofensiva, para combatir a un equipo que marca al hombre. Ahora mismo tenemos un equipo que nos está marcando. Marca individual. Claro, entonces ves, si se nos mueven los jugadores, van creando, ya el equipo contrario le hace de cambiar de posición. Y el que no se cambie, pues bueno, pues el entrenador también estará pendiente para que su equipo no se muevan 3-4 futbolistas, porque le pueden crear mucho peligro. Queda descolocado. Claro. Progresión. Progresión en el juego de ataque. Movilidad constante, proporcionar ayudas permanentes, facilitar desmarques de ruptura y dotar de fluidez al juego ofensivo, que decimos, hacerle bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ya digo que para mí los espacios libres a mí me ha gustado mucho, porque yo he sido un delantero o un interior donde me gustaba la movilidad, me gustaba cambiarme de un lado a otro y me gustaba llegar y finalizar. Entonces, pues es un... Y que era un fanático de Ronaldo y de Emilio Butragueño. Entonces, pues todo esto me gustaría desde aquí pues animar a los futuros entrenadores y jugadores que lo trabajen, que lo estudien, que pueden sacar mucho partido de este trabajo, de este principio ofensivo. Bueno, Gustavo, ya hemos completado nuestro tiempo. ¿Algo más que quieras comentar en la despedida? No, que sigamos con esta dinámica de nuestros oyentes, que estén pendientes del programa, que creo que es muy bonito, y que sigan animándose a hacer preguntas. Y lo que hemos dicho, si todavía hay alguna persona que quiera colaborar y quiera trabajar con alguno de nosotros algún principio, pues aquí estamos abiertos para hablar con él y poderlo llevar a cabo en un programa. Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, cada 15 días los jueves nos acompaña en el 95.0 FM, Oid Radio Talavera de Reina y Comarca, para hablar de tácticas de fútbol. Entrenador, muchas gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos en 15 días más. Muchas gracias, Juanma. Y así, de esta manera, a las 2 menos 40, a las 3 menos 20 de esta tarde, del día jueves 25 de abril del 2019, llegamos al término de deportes a través del 95.0 FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca. Mañana vamos a continuar con Gustavo Ayuso, nuestro compañero, entrenador de fútbol, para hacer la previa del fin de semana, esa previa que nos va a convocar con el Club de Fútbol Talavera y también con esa previa importante, como no, del Solis Fútbol Sala Talavera. Mañana, la previa con el entrenador Gustavo Ayuso. Nada más, que paséis una bonita tarde en este día jueves. Nos reencontramos mañana, siempre a las 2. ¡Chao, chao!